El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayán Musical. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Perdón. Qué madre, mi querido. Tenga la bondad de disculparnos, estamos degustando de unas deliciosas galletas de animalitos que nos trajo la producción. Un golpe al hígado. ¿Eso es? Un golpe al corazón. Unos coconitos. Un manicho. Unas gomitas muy de. Una media de norteño. Ya se tomó ya. Claro. Un vino y se fue. Eso es. Claro que un sí. Un canelazo. ¿Por qué, tesoro? ¿Qué día es hoy, por favor? Este es el mejor día de la semana, pues. ¿Cuál es el mejor día de la semana, pues, tesoro? Pues el martes. Claro que sí, de 8 a 9 de la noche. Pueden empezar a escucharnos. ¿En dónde? en el Papayal Musical 940 AM www.casadelacultura.gov.ec. ¿Y dónde nos pueden llamar, mi querido? Pueden llamarnos, porque estamos en vivo y en directo, al 2220-966. 2220-966. Esa no es pregrabado, estamos en vivo y en directo al aire. Así, a toda la gente. Solos, acompañados. Se siente, mire, siempre para que vea que estamos al aire, mire. No, deje de ser vulgar. No, eso no es vulgar. Ah, no, está dando. Saboreando unas galletas de animalitos típicas en Navidad. Es. Como ver Mi Pobre Angelito 2. Claro. Beethoven 4. Claro. Ya me ha invitado, mi brother. No, aquí la gente. Ya está viendo la gente ya para con las Navidades. Claro que sí, por favor, tome asiento. Siente aquí, panita. No hay problema. Pero bueno, vea, mi querido Henry. Dígame. Bueno, soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Henry Milo, para empezamos servirles. Empezamos aquí el Papayal Musical. Claro y que sí. Empezamos con un poquito de saludos, vea, mi querido Henry. Claro que sí, mandamos un saludo a toda la gente que se conecta. Eso como es. Todos los martes, de escucharnos en vivo y en directo. Pero diga, ¿quién más? Dime, carajo. Claro que sí, tenemos a la gente de Cuatro Elementos, que va a tener un concierto este día sábado. En serio. Junto a Instinto también van a tener un concierto el 26. Vea. No recuerdo bien la dirección, ya me van a mandar. Ya se está inventando. Carlos Larrea, a Carlos Llanes, a Carmen Borja, a Carol Muñoz, que fue la manager de los chicos que vinieron de... ¿De quién? ¿Cómo de era? ¿De la Yucha? Kingman, Mateo Kingman. Ah, ya, yo pensé que Mateo era las Caoba. ¿Verdad? También. Ojalá nos estén escuchando. Nos escucha también David de la banda Instinto. Ellos nos mandaron el afiche, ya vamos a leerlo más adelante. Eso es. También Diana nos escucha desde el sector de Orquídeas. Nos escuchan al sur de la capital. Nos escucha, por supuesto, allá en Carapungo, Felipe Mosquera. Ya era hora que nos escuche. Por lo menos nos escucha. Ojalá que vengan. Ojalá nos den el pavo, ¿no? Vea, un gran saludo para Laura Gallardo, que nos escucha. Bueno, está repartiendo fundas de caramelos tipo Papá Noel. Nos repartirá mucho. Un gran saludo para Santiago, yo mismo, como he estado aquí. Santiago, yo mismo. Claro, para Pablo Ponte, Juan Pablo Martínez. Para José Maldonado, Gavi Arias, para los panas del Chacarita, vea que me están... Panas de Chacarita, claro. Para el Brombi también, equipo de allá de la Andalucía en la prensa. Para Joa Oña Caiza, vea, un gran saludo. Nomás, claro que sí. Por ahí. Un gran saludo para Yacolén, hasta que ahora cumple años, vea, un gran saludo, mujer. Claro, para Diana Montenegro, para Lorena Toscano. Ya. En serio, para Carlos Díaz, un gran saludo para la chica que siempre nos ha acompañado aquí. ¿Cuál era? Recuérdala, para la Nidia ya en Sao Paulo. Ah, sí, nos escuchó la anterior semana, ¿no? Eso es, un gran saludo. Harán el favor de no llamar a estar diciendo necedades. Algo me enteré. Medio chistoso. Pero bueno, nos pueden escuchar por www.casadelacultura.gov.ec en todo el mundo. Es, en todo el mundo. Todo el mundo. Nos escucha en todo lado. Sí, nos escucha en todo lado. Aunque sea no retransmitido el programa, porque sale grabado. Dale, vea. Y claro, ¿qué más le iba a decir, vea, mi querido Henry? Vamos con algo de música. Por supuesto, y empezamos, vea, con ahí, algo power. Ya tiene la producción, ya tiene la canción. ¿Cuál de Kef? ¿De Kef? Pero yo le estaba... espere. No tome lista. Sigue poniendo ahí música. O sea, saludos, vea, mi querido. Claro que sí, mandamos un saludo a la gente que nos escucha también en el norte de la capital. Estamos abriendo campo por ahí, allá en el sector de Calderón, en el sector de La Prensa, el condado. Allá está Limposo por Pomaski, en la ferroviaria nos escuchan también a todo volumen, en Orquídeas, en Monjas, nos escuchan en la Loma de Puengasí, al sur de la capital, Hospital del Sur, en la Atahualpa, en la Gatazo, bueno, en una infinidad de lugares. Nos pueden escuchar por el dial de la 940 AM, si tiene un radio viejo solo lo sintoniza y nos tiene en vivo y en directo. Pueden llamarnos en vivo y en directo al 2220-966. Si quiere mandar un saludo de Navidad, quiere mandar un saludo de fin de año, si quiere dedicar algún poema de Navidad, no sé, pues si quiere que le regalen algo, si quiere reclamar algo también, ¿no? Sí, así es, mi querido Henry, así claro, que ya encontramos una cancioncita por ahí, mi querida producción. Eso, todavía que nos esperemos un rato. Poco mareado, le veo, poco mareado. No, es que ahorita están todos escuchando la es el clima, es un poquito el empacho. Así creo, vea, ya encontró. No, ¿cómo no? Entonces... Slayer. Vamos con Slayer. Vamos con Slayer. Ya, pues de aquí empezamos el Papayal Musical, gente. En vivo y en directo. Down the pulse and speed. Down the seguimos, vea nomás, con este poder que hemos entrado, vea, mi querido Henry, le encontré con las manos en la masa ahí. Con las manos en el dulce, porque estamos pegándonos un rico y suculento caramelo zumo, que eso nunca es. Puede faltar en la fonda de caramelos. Y bueno, vea, mi querido Henry, vamos ahora sí con el... Con lo contundente. Tenemos por ahí una fanfarria. ¿No qué va a tener una fanfarria? Sí, tiene una fanfarria. A ver, manda ahí. Mándesela, perro. Y ahora estamos, vea, mis queridos Kenny. Damas y caballeros, hoy día martes 22 de diciembre. Siendo las 13. No le anda el teléfono. Bueno, contamos con la presencia de nuestros panas. Bueno, solo vino nuestro pana representante. Estamos con Siniestro. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? ¡Bravo! Gracias. Gracias por la invitación. Muy bacán estar acá. Bien, loco. Gracias. Todo bien. Siniestro, ¿cuántos son de la banda? Al momento estamos 5 integrantes. Buenas, ¿qué tocas tú en la banda, loco? Yo toco la bataca. Abatero, o sea, sí. Compañero del pana del sonido, medios algo colegas, así. Bateristas. Algo así. ¿De dónde nace el nombre Siniestro? ¿Por qué? ¿Algo de cucos, en contra del papa? No, en realidad fue algo esporádico, te cuento. Fue algo que salió. Estuvimos por algún tiempo tratando de buscar un nombre que represente, más o menos, claro, represente, ¿eh? Sí, la ideología y eso, y... por ahí surgió de improviso. ¿Qué ideología tienen ustedes? No sé si pueda, no sé si yo pueda representar el pensamiento de todos los integrantes, pero creo que sí estamos por ahí a la par todos, ¿no? Con nuestra ideología. Yo personalmente creo un poco en el nihilismo, sí. O sea, considero a la nihilista. Porra, el poder, la religión. Sí, todo a la mierda, básicamente. O bien, sea, bien, sí, directo, estás en tu onda y tienes que defender lo que tú haces. Eso es el nihilismo, básicamente. O sea, es la nada. No tienes bandera de nada, no actúas bajo influencia de ninguna ideología preestablecida, sino que simplemente te basas a los actos puros. O sea, usted no es nada de la cena, claro. Nada de quemar el viejo. Sí, o sea, tampoco es que uno vive en un ataúd, ¿no? No. Tampoco, claro. Es que, claro. Sí. Póngase un primero de enero, se levante a resolver ejercicios de baldor, ¿no? No, claro. Al 31 no. Se duerma a las 7 y él se levante primero a resolver ejercicios de baldor. Bueno, vea, no, le vale todo. No, también no es como eso, o sea, maldita hamburguesa capitalista, le voy a destruir con mis mordiscos. Mordiscos revolucionarios. Nada relacionado. No, nada que ver, nada que ver. Sí, o sea, nace, ya te digo, es todo actitud, más que nada, más que filosofía o teorías que se quedan varadas. Al final del día es actitud, es acción, es hacer lo que quieres y punto. Es eso. ¿Qué es Siniestro para la banda? ¿Qué significa Siniestro? ¿Qué le puedes decir a la gente si te pregunta por qué Siniestro? ¿Qué es un Siniestro? No entiendo muy bien tu pregunta, pero ¿cómo...? ¿Qué es Siniestro para ustedes? ¿Cómo que es Siniestro? Ah, ya. O sea, ¿qué significaría? Sí, o sea, Siniestro en la vida de nosotros, ¿a eso te refieres? Uh-huh. Es como... ¿qué sé yo? Bueno, para mí es como un juego. O sea, para mí es como el destrabe que tienes de la realidad para poder estar tranquilo, para poder ser tú, ¿entiendes? Porque todos los días te joden con huevadas que tienes que hacer esto y tienes que cumplir con el canon establecido de la persona... ideal, pero en realidad no, para nosotros no representa nada eso, y Siniestro es eso, es como un pretexto para conocer gente. Es más, por Siniestro estoy aquí sentado, ¿no? Sí, con el papayas. Sí, entonces es eso, es un pretexto para salir, joder, quejarse, mandar a la mierda, no quejarse desde un punto de vista quejumbroso, no tal como se entiende como la palabra, postura, sino, ¿no? O sea, joder, reaccionar. Pelear, putear, bien, eso, loco, bien, o sea, vivir, bien, o sea, bien, plantearte bien, y decir, pues, loco, estamos aquí, somos así, punto, y si les gusta bien, y si no... ¿Qué canta si no, Siniestro? ¿Qué se va a hacer? Bravo, ¿no? Claro. No, nada. ¿Qué canta Siniestro ahí? Es un poco difícil de definir el estilo, ajá. Sí, porque tiene influencias de todo tipo. Bueno, bien. Híjole ahí, sí, de... influencias de Ecuador y de Colombia, ah, bien, ¿no? y de todos los géneros. Por ejemplo, el guitarrero, el pana Schneider, también, que recién se fue a Colombia. Ah, las Navidades. Sí, pues, anteayer, está ahí gozando de los viáticos, entonces, buenazo. Está bien el hombre por allá, el man tiene bastantes influencias... de black metal, de death metal, pero de toda la vieja escuela, chévere. Eso sí. Y toda la influencia, pues, de Bogotá, de toda la escuela metalera que acarrea, pues, por allá. El pana Juancho también, que es el vocalero, la misma historia también. Vienen por ese lado. ¿Y tu onda, pana, dónde vas? El pana Bajero también. Bueno, el man es un poco más al heavy metal argentino y todo eso. ¿Cuál es el cabecilla ahí de la banda, el que impone ahí el ritmo? ¿Usted se ve? Sí, que yo... como el de los puñetes. Ese es bueno. Usted es el de los puñetes. Bueno, sí, por decirlo de alguna manera, no, pero en realidad no es así, o sea... conversamos entre todos para sacar los temas y... las cosas básicamente se hacen entre todos. ¿Cuántos años tiene la banda en escena ya? Ahora estamos ya 3. O sea, contando desde que tenemos vocalista. Bien, no, porque antes de eso empezó ya 2 años atrás. Nació en la Facultad de Artes de la... Ay, ¿cómo se llama de la U Central? El pana, el vocalista? Juancho. Un saludo para Juancho. Saludo para Juancho, vocalista de... Salúdale. Dele, no está escuchando por ahí. Dele, pues que se manifiesten, que escriban algo. Que se manifieste con una canasta. Saludos. No se olviden de llamarnos al 2229-66 en vivo aquí, Siniestro. Sí, estamos con el baterista de la banda Siniestro. Eso es. Y bueno, más adelante tenemos una canción. Ya tenemos por ahí alguna cancioncita, mi querida producción. ¿Con cuál vamos? Con Persecución. Sí, bacán. Esa es. Vamos ahí, vamos ahí. Para que se adentren en el estilo de la banda, ¿no? Y vayan conociendo un poquito más. Persecución, ¿de dónde sale esta? Persecución es, yo creo, el tema más o menos que engloba las otras 4 canciones. Porque es como una especie de resumen y por eso también le mandamos de primera. Entonces, es como una lucha que tú tienes con la cotidianidad, con la realidad. Con una realidad que en realidad... valga la redundancia, no te sientes identificado y que no está hecha para tu vida, para tus gustos, para tus sentidos, sino que es el pensamiento de alguien más y que eso se ha extendido, ¿no?, a lo largo de los años hasta que se ha vuelto algo oficial, hasta el punto que nadie se cuestiona que la realidad está ahí. Entonces, es eso, es un cuestionamiento. ¿La realidad a uno o uno a la realidad? No sé, el Pero bueno, ahí vamos, vea, mi querida producción. Presente mi querida producción, panita. Vamos ahí. Vamos a escuchar este Papayas Musical. Escuchando el papelero musical desde la casa de Regresamos, gente, aquí en el Papayal Musical. Vea, con este poder que empezamos, vea, mi querido Henry. Poder de la banda Siniestro que nos acompaña esta noche, el día ¿Esa martes. Vea, te voy a darle la pregunta de Rico. Una mala noticia. Ya, pero más, pues, una de verbo, carajo. Yo pensé que iba a ser algo político. A ver, mi querido siniestro, ¿cuál es el mejor día de la semana? ¿El mejor día de la semana? Sí. ¿Hoy? ¡Claro! ¡Buenazos! ¡Buen pana! ¿Qué horas a qué horas? Adiviné. ¡Claro! Supongo que de 8 a 9. ¡Ahora sí! Un poco sensual. ¿Qué gané? Se ganó unas galletas con coconitos, por favor. Gracias. Sírvase. Cortesía. Lo que siempre añoré en la vida. Claro, sí. ¿Cuál es el mejor día de la semana, siniestro? No. Martes. Martes. ¿De qué hora? ¿Qué hora? De 8 a 9. Perfecto. ¿Qué puede hacer usted a partir de las 9? ¿Qué hace usted martes a las 9? Como las galletas que me gané. Ve nomás. Ve, buena. Y escucho el programa también. Puede ser una cena. Claro, puede ver. Así nos lo inviten. Eso es. Puede alquilarse unas películas de Rambo. No, como repito. Eso es. Puede irse al VIP. No sé, unas bielas. Tornabielas. ¿Tenemos una llamada al aire? No. No, ha sido la mamá que traiga pan. Pero llame, no cuelgue. Que traiga pandi. A ver, ¿no nos pueden llamar, mi querido Henry? Pueden llamarnos de vivo y en directo al 2220-966. Eso es. 2220-966. ¿Dónde nos pueden escuchar? Por www.casadelacultura.gov.es o el dial. Eso es. De la 940 AM. ¿Dónde nos pueden escribir? A El Papayán Musical, nos busca en la página de Facebook o al Gmail, ¿no? Tiene banda, tiene quiere empezar el año con buena vibra. Eso es. Promocionarse, escríbanos del Papayán Musical, @gmail.com o bueno, directamente al Facebook, eso, ¿no? Eso, la mala noticia que ahora tenemos es ¿cuál? Que... bueno, es el último programa del año, vea, mi querido no, Henry. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero con alguien súper especial, ¿no? Pero ya tenemos por ahí la canción del año viejo. Trash. Y estamos los caramelos, no, ya se oyen los caramelos. Esto se oye, ya no masticará en el micrófono. Tenga la bondad de disculparme, estoy un poco mal la garganta. No, tampoco. Es que es de caramelo. Ah, es de caramelo, sí, sobre todo. No, no es y claro, bueno, seguimos sí. Aquí con los panas del siniestro. Claro que sí, van 3 años en escena, haciendo música fuerte, su estilo por ahí tal vez un poco mezclado, el trash, el metal, el hardcore, el por una onda ahí, black. ¿No? Sí, ahí ya depende ya del oído de cada persona ya. Claro que sí, depende de eso. ¿Qué tal les ha tratado la escena ecuatoriana? ¿Cómo les ha ido? Sabes que bien, desde que comenzamos a tocar siempre tuvimos por ahí invitaciones y todo. No somos los manes que están metidos en todo lado ahí queriendo hacerse amigos de todo el mundo, ¿entiendes? Sino que nosotros tenemos ahí, o sea, tampoco te hablo de un punto de vista de hecho cavernícola, ¿entiendes? Sino, o sea, todo bien, ¿entiendes? Pero sin caer también en el punto de ser lameloides, ni lambones, ni estar por aquí, ni nada, sino que sí nos han invitado. Camellando. Hemos llegado, nos han invitado a los toques, hemos tocado, parece que le ha gustado un poco a la gente que ha asistido y así nos han invitado a otros y otros, o sea, es como un juego de dominó. Claro, básicamente. Así se va haciendo. Por ahí una chica está enamoradísima de aquí del grupo. ¿Cuándo fue su última tocada? Tocamos el día viernes, me parece, viernes o sábado, no estoy seguro. Viernes en la casa Pucará. ¿Ves nomás? Ajá. Ahí salió enamorada un montón de chicas ya. Y eso que habían solo 3. Ah, también van con sus galas a ver. De la música, pero. Claro, ya sabes. Ah, de la música, no de claro. Ustedes. No, de la música. ¿Qué va a ser? ¿Por qué no? Año viejo. hecho viuda. No, el año viejo está ya poniendo... Claro que sí. Y bueno, también entrando un poco más acerca de la música y todas esas festividades, el pensamiento nos dejaste muy claro, ni lista. ¿Qué representa para ti en este tiempo la Navidad, por ejemplo? ¿Qué te diré? Para mí, en realidad, es una tradición que se ha mantenido a lo largo de los años. La gente no se cuestiona, es una fiesta que forma parte de la cotidianidad, por así decirlo, y no sé, o sea, para mí en realidad no significa nada, si te soy honesto y te soy directo, no representa nada en mí eso, no me produce nada ni me provoca nada, porque yo creo que las actitudes, buenas o malas, tienen que estar presentes todo el año, no solamente en una fechita que te pones una camiseta por ahí y finges candidez y finges bondad. Amistad, entonces el abrazo, eso es algo hipócrita. Me parece algo hipócrita, pues, loco. O sea, si hablamos las plenas. ¿Papá Noel o Jesús? Papá Manuel. Papá Manuel. Don Manuel, vecino del maestro de mi casa. El árbol del nacimiento. Ya son preguntas ya... capciosas. Ya que no hay cómo cuestionarnos, sino ya es respuesta y respuesta. Claro, díganlo. ¿El árbol lo que era? O el nacimiento. O sea, no representa nada para mí en realidad eso, sí. ¿Pavo o pollo? ¿O lechón? ¿Pavo o lechón? ¿Pavo o lechón? ¿Qué te diré? Un buen pavito, yo creo, loco. A ver, un poco criminal pavito, también, ¿no? Lechón. ¿Novena o ver Leti la Fea? Puta, difícil esto es. Claro. Sabes que yo tengo que escuchar la novena obligatoriamente y creo que sea. Y creo que de ahí también parte un poco también de mi histeria navideña, por así decirlo, ¿no? Porque en mi barrio siempre acostumbran a festejar la novena. Yo vivo por el sur ahora. Oiga, vea. Y entonces siempre acostumbran a poner ahí a todo volumen sus villancicos y sus cosas. Entonces uno quiera o no quiera, o sea, te cristianiza. Pero no se puede dejar de que los villancicos son pegajosos, ¿no? Sí, pegan, trabado. No, ¿Quién no se ha criado con los zagalitos? Ya viene el niñito. Claro, o con los peces bebiendo ahí en el Esa río. Que suena... La... Eso de los villancicos a mí me parece de lo más bizarro, viejo, en realidad. ¿Por qué? Porque si te pones a escuchar las letras es algo rarísimo, son cosas... Peor que el reggaetón. Puta, yo creo que ahí se dan, loco. Ya, esa pregunta te digo, que... ¿reggaetón o villancico? Chucha, villancico, yo creo, loco. A ver, eso es bueno. Ya, ya me da más opciones. Villancico, bachata. Chabuta. Un tiro en la cabeza, yo creo. No hay opción. Pero ¿qué hacen su familia con ustedes? ¿Se hace alguna cena? ¿Hacen algo? Los panas. ¿Te sientas ahí como agro a la esquina a esperar que se vayan todos? ¿Cómo participas tú en estos casos? Sí, o sea, una reunión familiar. No es que mi familia tampoco haga nada, ¿no? Sino que tienen sus creencias también y hay que respetar, así como ellos también respetan las mías. Entonces, pero ellos tienen su cenita y todo, así nos sentamos ahí a cenar, está todo bien. Pero y bueno, vea. Y todo, compartir también un momento, ese pretexto. Vea, por aquí nos están escribiendo unos panas. Quieren más de... música, dicen, ¿no? No. Dale. Bueno, ahorita vamos con... ¿Qué canción, mi querida producción? Muerte al cerdo, vea. Híjole, ¿de dónde salió ese título? Ese título es... clarito, yo creo, ¿no? ¿Qué se imaginan ustedes? Yo les pregunto a ustedes. Yo creo que es la cena, el lechón. Claro, sí, algo así. No, yo creo que es por ahí una autoridad. Creo. No, tibio por ahí. Eso, bueno. Así que presente ahí, muerte al cerdo, la vea, mi querido siniestro. Este es el papayar musical. Así no te separes. Oh, Y regresamos aquí, vea, mi querido Henry. Tenga la bondad de disculparnos, estamos degustando unas deliciosas galletas. Estamos en la zona del papayal. Pónganos, por favor, de fondo un villancico. A la ruruna. ¿A la qué? A la ruruna. Ya tenemos un alcance de 10.030 personas. ¿Qué es, vea, querido, este es el último programa de Navidad? Sí, así es, para... ¿Qué tal aquí el ambiente, vea, mi querido siniestro? Bien, bacán. ¿Se repetiría? Buena onda. ¿Sí se va a repetir? Claro. ¿Tenemos claro. llamada? ¿Aló, aló? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, parcero, con Juan. Juan de Siniestro. Ay, yo pensé que iba a ser... Eso no se pregunta. Algo así como Elber. Eso es de ley. ¿Qué dice, brother? ¿De dónde nos escuchas? ¿Qué dice, brother? ¿Me escuchas? Claro que sí, perfecto. Todo bien. Habla bien. ¿De dónde nos habla? Habla Chumalo Mal. Chumalo Mal. ¿Por qué? ¿Qué más se chuma y es puñete? Nada que ver, son jergas nomás. No les digas. Vea, baja un poquito el volumen de la radio. ¿Aló? ¿Qué tal, pana? ¿De dónde nos escucha? Estamos acá desde Pedro Vicente Maldonado, loco. Un aplauso, de Pedro Vicente. ¿Qué es típico de Pedro Vicente Maldonado? El polvo. Es un polvo una buena tilapia, maestro. Una buena tilapia. Qué rico, tenemos tilapia. Bravo. Y por ahí también hay siniestro atrás, ¿no? Siniestro atrás desde allá, ¿no? Sí, siniestro, loco. Estamos acá con Juancho, el vocalista, y Juan, mi persona, Juan Pablo, el bajista. Ah, todos son Juan. Bueno, más ahí, manden saludos. Oye, loco, no te escucho bien, parcero, no te escucho bien. Debe ser que estás... Habla más duro, hable como hombre, hermano. Bien. Bueno, Juan. Tampoco. ¿Al que a mí? Al que sea, dice. Al que sea. A ver, vente. Entienda que vivimos lejos, parce, vivimos lejos. Claro, pero se escuchan en la moto. Bueno, para, un saludo a alguien. ¿Qué quieres decirle a la gente que te escucha? Y bueno, simplemente a ustedes, bueno, la buena onda, porque un gusto conocer al viejo Esteban que nos dio la oportunidad de esta, ah, de no, dar a conocer, pues. A musicar como siempre, haciendo metal y haciendo lo que nos gusta. Como bien lo dijo Danilo, hermano, siniestro simplemente es gente que hace lo que le gusta. Perfecto, como el papayal. Punto, hermano. Esa es la actitud. Una cancioncita que quiera, algún saludo a alguien. No, nada de saludos. Bueno, simplemente, como digo, agradecerles la buena onda a los que escuchan. Buena onda con esta radio. Y sí, pues vamos a seguir poniendo el satánico plan en esta Navidad, que veo que les agrada mucho. El satánico plan, vea, producción. Vaya viendo, está mareada el satánico plan. Bueno, gente, un saludo allá en Pedro Vicente Maldonado, la gente que nos escucha allá. Estamos con una canción ahí que nos pidieron, ¿qué canción dijo? Satánico plan. Claro que sí. Un abrazo, pana. Estaremos en contacto. Maestros. Las puertas están abiertas para cuando quiera. Vea, gente, ya colgó. Ya colgó. No, aquí estoy, acá estoy. Ahí va la canción. A ver, presente el satánico plan ahí, siniestro. Bueno, vamos ahorita con satánico plan de siniestro. Y esperen más novedades. Eso es, no se separe del papayal musical. Feliz Navidad. satánico plan, vea, mi querido Henry. ¿Por qué satánico plan en estas fiestas? Toda pero, la gente me escribe, pero ¿por qué lo mismo? ¿Por qué pone, por qué siempre están en contra de lo normal? La cizaña. Claro. Un gran saludo para aquí, déjeme ver, para Adriana Páez, que dice que si es que nos van a regalar algo por ahí. Si es que vamos a regalar algo por ahí. Ah, sí, sí, por ahí nos comentaron que tenemos un regalo. Un gran saludo para María Cristina, para Ana Belén. Ya, por allá me estaban insultando que por qué no mando saludos para Lorenay. Para Yanira Alcázar, que nos escucha desde el norte de la capital. Vaya viendo, porque ya nos estamos aniñadizando. Veo un gran saludo para El Seco. Veo un gran saludo para Dan Mancero, el más mujeriego del Valle, vea. Del Valle. No creo. Valle de las Sombras. Vea, sí, vea. Siga mandando. Yo déjeme mandar un saludo muy cordial, fraterno y con todo mi corazón. Perdonen la babosería y la cursilería. A mi señora esposa que está en camino. Que la amo mucho, Natalie y Joana Pozo. Sí, porque estoy lejos. No, claro, sí. Estoy lejos, no hay bus ya para mi casa. Gran saludo. Entonces, para Andrés saludo Tamayo. Para mi esposa que la amo. ¿A quién? Andrés Tamayo. Ya, vaya viendo. También un saludo para mi hermano que me escucha en la en Orquídeas, con mi sobrina y con mi cuñada. Nos escuchan también en la Pío 12, mi otro hermano Gustavo, es toda la familia. Nos escucha en el sector de Carapungo también, vecinos de Felipe, en Calderón, en Llano Chico. Tita Grrr. Así dice, vea. Para José Maldonado, para Iván Trujillo, para Vivi Pachacama, para Diego Alcíbar, para Gaby Arias, para Vivi, para Carlos Díaz, para Adri Pérez, para la Vivi Tituaña. Ya no ha venido la Vivi Tituaña. Ya la despedimos. Se enojó desde que vinieron las residencias imparables. Sí, pero oiga, aquí hemos tenido desde reggaetón hasta yuchas, güey. Hasta yuchas. Sí, por ahí. ¿Dónde va a venir? ¿Quién nos ha acompañado? Ah, estamos terminando el año, ¿no? Pues haciendo un recorrido, hemos estado con Fausto Miño, hemos estado con las residentes imparables. Ya hemos estado con Polvazo Cósmico, hemos estado con... Ya ni se acuerdo. No me acuerdo tanta gente. Recién estuvieron las... La Sucuba. Estuvieron también aquí... Kiruba, dices. No, algo parecido. Algo por ahí. Estuvieron aquí Mateo Kingman. Estuvo este Colapso. Estuvo... Si usted no vino... Ah, no, sí vino, pues. Colapso. No, claro, vino Colapso, vino... Híjole, no me acuerdo más. Pero bueno, ahora para terminar el año vamos con algo fuerte. Que ahora estamos con... Dolor. Y otro atrás, vea nomás. Pero vea, ¿cuál es el mejor día de la semana? El martes, amigos. ¿De qué hora? ¿Qué hora? Vea, pana. De 8 a 9, ¿era? ¿Y qué haría usted a las 9? Por ejemplo, ¿qué usted hace a las 9, tesoro? No, yo sé ver películas, me voy a coger el ecovía, me voy escuchando Siniestro Trash. Claro que sí. ¿Usted qué haría? Yo a las 9 voy en el carro llegando a mi casa, manejando. ¿Pero qué hace? ¿Se pone a...? Escucho, a veces quiero cometer el error de seguir en la 940M, pero... Soy una persona pensante y cambio de dial. Como más sea Radio María, pero estamos ahí. ¿Tenemos otra llamada? Ah, tenemos una llamadita. Aló, aló. Hola, ¿cómo va? Sí, ¿con quién hablamos? No necesito saber con quién hablas. ¿Vivi? ¿Será Vivi? No, es una, creo que es una gran fan de aquí del Papayán. ¿Quién es? ¿Quién es? No soy Vivi, ya me molesté, solo quiero un tema. Vea nomás. ¿Quién eres? En realidad no sé. Yo me equivoqué. ¿Quién eres tu compañera? Ya no importa. ¿Me puedes ayudar con un tema? Claro que sí. ¿Qué tema quieres? A ver, uno de La Grupa Tal Cual. Vea nomás. La Grupa Tal Cual. Tenemos por ahí La Grupa Tal Cual. Eso es. Claro que sí. ¿Algún saludo a alguien? ¿Desde dónde nos escuchas? No, ya no se merece, ya... Es que no sé... Ya me bajoneaste. No creo, mi querido Jerry. Usted viene y me espanta la clientela. Ya me bajoneaste. No, mejor pásame con tu otro amigo, con él creo que es más chévere de hablar. A ver, por favor. Ahora, aquí tenemos a Siniestro Trash Metal. ¡Salude, vea! Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? No me vayas a decir, Vivi, porque me voy a molestar contigo también. No, yo no te digo nada, no te preocupes, todo está bien por acá. Ya te ponen la canción los muchachos, pero ¿cómo te llamas? No importa, ya... Se llama No Importa. Mejor ponen el tema y voy a pensarlo muy seriamente. Ya. O sea, tienes la voz de muchas personas que conozco, pero no sé bien. Tal vez es el error mío. Todavía sí. No, ya, mejor tú cállate, ¿eh? Te estás arruinando. Me estoy arruinando, me viene ese sonido a la... Vamos, civilizador, y del progreso de los pueblos. Pero bueno. Voy a escuchar mi tema, ¿sí? Eso es, nos vamos a ir con... ¿Quiere? A ver, ¿cuál era? Déjanos tus datos en interno para ver si te ganas una blusa y un disco, ¿qué opinas? Ah, Achus, en serio. Pero, es que para reivindicarme. ¿Qué porcentaje es de que sí me voy a ganar? Llámanos en 5 minutos y te hacemos una pregunta. Mejor hazme ahorita la pregunta y vemos si es que me gano o no. Oiga, una pregunta de rigor, por favor, tesoro, dígale la pregunta de rigor, la cual usted sabe. ¿Cuál es el mejor día de la semana? Hoy, pues. ¡Perfecto! ¡Bravo! Se ha ganado, acaba de ganarse una blusa de la banda Siniestro. O sea, no es una blusa de ellos, no, es una blusa que representa a la banda. Con un disco de la banda. Una blusa sudada de acá de... De todos, porque estamos sudando aquí. Está teniendo un calor en medio infernal. Oye, ¿en serio? Después me voy a ilusionar. No, en serio, te ganaste una camiseta. Sortear. Una blusa. Bueno. Ya, si no hay más llamadas, te ganaste esta camiseta y el disco. Y vienes a reclamar el día, nos escribes al Facebook y te entregamos a tu domicilio el premio. Seguro. Palabra de gallero, dime tu nombre. No, así es, señor. Voy a llamar y va a decir. No, al final decimos, al final del programa decimos quién se ganó la camiseta. Eso es. ¿En serio, en serio? A ver, dígalo usted mismo, Siniestro, dígalo. No, sí, amigos, estamos regalando aquí un convito a las personas que se comuniquen o que se manifiesten de alguna manera. Vamos a ver si sorteamos por ahí. Entonces, bacán, quedas anotada ya. Y bacán, bacán la llamada, buena onda. ¿Ya? ¿Un saludo a alguien? Ya para ustedes. Bueno, un abrazo. Gracias, mi querida incógnita. Incógnita que está enojada. Porque... No, necesitas que deje los datos en interno. Deja los datos en interno. Y después decimos quién era, ¿ya? Un abrazo. Y sigue la señal de Papayal. Y bueno, vea, antes de ir con la canción, vea. Hola, recién me conecto. Ya iba a ver películas, dice. Pero me acordé del Papayal. Dejé la película para después. Feliz Navidad desde Brasil. Un gran saludo para Nidia. Nidia nos escucha de Brasil, cierto, vea. Hermosa gente. Mujer, sigue aquí en el Papayal Musical. Sí, gente desde allá. Ya venimos. Claro que sí, con el despapayate. Día libre para la people. Si gana la selección, 15 minutos de gracia hasta para tomar el avión. Solo una cosa voy a aclarar, nada se iguala a mi tierra, no. Dime que todo está igual, dime que esta no es la plena. Lo digo claro y así tal cual, nada se iguala a mi tierra, nada se iguala a mi tierra. Lo digo claro y así tal cual, nada se iguala. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llego aquello mejor. De la tola cara pongo la ferro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate mi brother. Nacho. A ver, mi querido Nivia, saludos Nivia desde allá en Brasil. Obviamente. Sí, nos manda saludos Nivia desde Brasil. Sí, se ha escuchado Los Peces en el Río por acá. Yo tengo la canción. Claro, pues obviamente, ¿quién ha escuchado esa canción? A ver, entremos ahora a karaoke. Pero póngase los audífonos. A ver, déjame poner a mi hija. A ver, no está poniendo. Ay, acá estamos los audífonos ya. Póngase. A ver. A ver, pero. Esto se acuerda usted. O sea, he escuchado, pero no sé la letra en realidad. A ver, vamos. ¿Se acuerda esta parte? Sí, pero no quiero cantar en realidad. Creo que no funciona bien este audífono, mira, no sé. Black Mama, ¿no? Ah, vea, vea, pegamos otra vez. Pero tenemos otra canción por aquí también. Así que mando un saludo a la gente que nos sigue escuchando y que... Ah, promocione el combo que tiene. Ah, vea, nomás. A ver, vea, mi querido siniestro. Cuéntenos, ¿qué tenemos para hoy hasta las 9:05 máximo de la noche? Un combo. ¿De qué? ¿Combo de qué? ¿Qué vamos a sortear? ¿Qué vamos a dar? Estamos regalando con las personas que se comuniquen un combito. Bueno, lo que salga, lo que salga sorteada, sí. Que llame o lo que sea, no sé, que se comunique por ahí un mensaje. Al 2229-66 o nos pueden escribir a la página del Facebook como El Papayal Musical. O también, como no, pueden escribir a la página de Siniestro, ¿no? Ahí ustedes nos contactamos, cualquier cosa, ¿no ves? Claro que sí, todo legal, todo legal. Eso es, todo ahí. Y bueno, ahora sí, en Despapáyate, esa canción creo que todos hemos cantado. ¿Cuál, cuál? Está malcriado. ¿No se acuerda usted? Vamos. A ver, es que es del intro, ¿no? Tenemos una llamada. Aló, a ver, espera. Aló, aló. Buenas noches. Aló, buenas noches. Aló. A vender. Todos acaban de colgar, no creo. Con esa música, ves lo que provocan, loco. ¿Qué pasa, vea? No lo quieren Navidad. No. Sigamos aquí conversando con los panas de claro Siniestro. Claro que sí, vamos conversando con los panas de Siniestro. Bueno, nos mandamos un saludo también, decías, a la persona que se ayuda a grabar de Visión Plus. Sí, a Mauro. Mauro. Viejo Mauro, hola, viejo Mauro Pillaga también, que iba a venir, no tuvo también chance, bacán, sí. Por aquí también. Se llevaron camisetas de muerte súbita también. Bueno, son panas también del papayal quien está aquí. Usted pregunte por nosotros y se va a acordar. Tenemos canción de... ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo están? ¿Con Adriana? ¿Con quién? Ah, vea, ¿con quién quiere hablar? ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿Quién? ¿Sí? ¿Te escuchamos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿La sintonía desde dónde nos escuchas, Adriana? Estoy aquí desde acá, de la Napo. Vea, cerquita de la Napo. ¿Qué tal la sintonía por ahí, el ambiente? ¿Qué tal las Navidades? ¿Qué tal fin de año? ¿Qué tal Siniestro? ¿Qué tal Papayal? Ah, el papayal súper chévere, como todos los martes. Bien, nomás. Claro que si quieres participar en el concurso del combo de Siniestro. ¿De qué se trata? Bien. El combo de Siniestro se trata que... A ver, pero te obsequia. Acá, Danilo, ¿no? A ver, por favor. Estamos obsequiando una camiseta de mujer, un sticker y un disco te viene ahí en el combito Siniestro. Vean, entonces, nomás. Vaya viendo. Supongo que ahorita ya estás inscrita y no sé, al final vamos a hacer un sorteo, no sé. Claro que sí, ya nos encargamos de eso. Okay. Ya, ya te apuntamos. Pero, a Adriana, hágale la pregunta de rigor. Hágale. A ver, señorita Adriana, dígame, ¿cuál es el mejor día de la semana? El día martes. Bueno, ¿de qué hora? ¿Qué hora, por favor? De 8 a 9 de la noche. Bueno, va, dígame. Pero ¿qué harías de 9 en adelante? No les escucho. ¿Qué harías a las 9 en punto? Después del Papayán. ¿Qué harías tú? Generalmente es ahora solo estar saliendo del trabajo. Ah, nomás. Bien pensado. Va escuchando la joya, creo. Claro, muy bien. Bien tropicálida. La primera, la más candela, la otra. ¿Qué les quieres decir a los panas de Siniestro, mi querida Adriana? Pues que el día viernes estuve en su presentación en la Casa Bucaray, que estuvo súper chévere. Bacán, gracias. Qué bacán. Buenazo. ¿Algún saludo para alguien tú en estas fechas? ¿Perdón? ¿Algún saludo quieres mandar a alguien en estas fechas? Pues le mando un súper saludo al Esteban y al vocalista de Siniestro. ¡Vean! ¡Están enamorados! ¡Enamorados! ¡Fisfico! ¡Fisfico! Yo le digo. Claro que sí, un abrazo, Adriana. Vea, ¿y alguna canción de Por Aire Siniestro? ¿Alguna canción? ¿ADN me parece que se llama? ¡Ya nomás! ¡Ya te nace! Quiere ganar méritos. Quiere ganar. Así que, por favor, ¿no? Así que, mi querida Adri, vea, presente la canción ADN de Siniestro. Bueno, pues, a todos los radioescuchas de El Papayal, aquí viene la canción ADN de Siniestro. Vaya viendo. Esa es, gente, y no se separe del Papayal musical. Los seres humanos son una chao, chicos. Chao. El cáncer de este planeta son una plaga. Y nosotros somos la cura. Abrazado al poder, me he curado el oro, el negro navega, lleno de fuerza, la voz del cielo, a fondo del silencio, me he derrotado, de que se puede ser, la tiranía, de su licencia, la demagogia, de su estrategia, la vida del mundo, lo que interesa, la esclavitud, será siempre tu meta, soy yo del mundo, alianza con todo, explota, mi coño, fabrica, tu tierra, levanta los bordes, por el dinero, poderás al mundo, a tu opinión, política mentirosa, es el problema, el azul contigo, es tu objetivo, pegado mortal, eres sanitar. No me matará, pegado mortal, no me matará, para descargar, no me vencerá, pegado mortal, no me quiere. Se acabó. ¿Qué vamos a sortear? Otra vez repita acá, mi querido Danilo. Una camiseta de mujer, un sticker y el disco viene con el combito este. Claro que sí, tenemos dos personas que están concursando. Eso es. ¿Y yo por qué no, vea? Usted también, tenemos cuatro. Bueno, tenemos varias personas que están concursando, pero bueno, van a estar ahí en el concurso Y puede haber un premio consuelo, decías por ahí, ¿no? Sí, un disquito, un sticker, ¿sí? le podemos dar. Que nada, ¿qué les podría decir a todos nuestros radioescuchas ya por ser el último programa de Papayal Musical y que terminamos con ustedes, panas de cine? Que del putas, que terminemos así el año, ¿no? Bacán. Un programa bacano, también divertido. Ameno, en realidad yo venía un poco más serio, pero bacán. Su estado de relajación es impresionante. Demasiado, comiendo caramelos y... Contacto, ¿dónde pueden localizarles? En ese face de la banda, yo creo que ahí está todo, los números y todo. Mensajillo por ahí y ya listo. ¿Cómo le encuentran en Facebook? ¿Siniestro? Siniestro Trash. Sí, tenemos una fanpage, creo que le llaman. Ajá. Ahí igual están fotos y cosas así del... Perfecto. El disco y todo eso. ¿Presentaciones? Futuras presentaciones. Este año ya acabamos en la Pucará, pero de ley sale algún toque este fin de semana, bueno, sí, para terminar el año. Entonces, buenazo, ahí les comunicaremos para que caigan. La colitamos en nuestra página también. De una. Claro que sí. Y bueno, los ganadores van a estar notificados en la página de Facebook. Eso es. Así, y bueno, antes de despedirnos, diga sus saludos de este fin de año, último programa. ¿Qué dice usted, tesoro? Bueno, un gran saludo para todas las personas que siempre nos han escuchado y han seguido todos los martes de 8 a 9. Gracias por toda la gente, gracias acá a la producción, a la Laurita que siempre nos ha escuchado. Volvemos en 2016. Eso es. Volvemos con más. Podría tener alguna voz femenina por ahí. Posiblemente, y a mejor sueldo. De ley, ojalá. Claro que sí. Y usted, mi querida siniestra, y unas palabritas para todos los panas. Gracias a ustedes por la invitación al programa, de verdad. Del putas, bacán, que se den estas oportunidades. Esta es la verdadera cultura, no la porquería que se ve todos los días en los medios, en la televisión, que en realidad no representa para nada el pensamiento de nosotros. Entonces, bacán, viejo, sigan con su programa, sigan ahí adelante, delen y esperamos estar nuevamente acá, pero ya a todos, ¿no? Y creo que sí, un saludo a todas las bandas que nos han acompañado a lo largo del tiempo, a los conductores, animadores, a Felipe, a las personas que han llamado, a los fans del Papayal, a la gente de la red de la Casa de la Cultura, a los panas que nos han apoyado también. Esperemos que el próximo año ya podamos realizar algún concierto del Papayal. Sí, estamos en algunos planes también tratando de operarlos. Siniestro, ¿no es cierto? Claro, para hacer un toque aquí también sería vacancísimo. Claro, sí, podríamos hacer algo medio acústico aquí en vivo. Claro. Tenemos sorpresa para el 2016 y el consejo del Papayal, el mejor día de la semana son los martes de 8 a 9 de la noche. Así es el Papayal Musical del 2015. Sí, estamos quemando el viejo. El sorteo. Vamos a ver, mi querido Danilo. Danilo Parra. Un número del 1 al 2. A ver, producción. ¿Cómo hacemos? A ver, cuéntenos. ¿Pares o impares? No creo. Zapatito cochinito. A ver, ya. ¿Cuál propones? Pero ponle un número a la chica. A ver, piense. ¿Pares o dones? ¿Pares o dones? Ya. Del 1 al 5, a ver, del 1 al 5. Ya, piensa vos primero. Ya, yo ya pensé. Ya, a la 1, a las 2, de las 3. ¿Quién se ganó? Bien, claro que sí. Un aplauso a María Cristina Maigua. Puedes venir a retirar tu premio o nos escribes a la página del Papayal para hacértelo llegar. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Estamos aquí con los panas de Siniestro. El último saludo a toda la gente que nos escucha, a la banda de Siniestro. Esperamos tenerles en el 2016 ya a todos los integrantes. Sí, loco, gracias. Como te dije hace un momento, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todos los panas que han formado parte de este proyecto que... en realidad se ha convertido en un modo de vida ya y que pinta para largo. Entonces, estamos en proyecto de seguir grabando. Vamos ya con el siguiente disco y esperamos que nos acoliten, que estén ahí en los toques, que caigan también, pues locos. Despiértense también, pues brothers. Hay toques de 5 lucas y no. Claro, no pueden acolitar también y luego se quejan. Entonces, no está bien eso. A las bandas nacionales, ¿y qué les puedo decir a las bandas primerizas, a los cantantes de nuevo, cualquier género que empiezan? Puto, que sigan, loco, que sigan con sus ideales, con sus objetivos, que no desmayen, que en esta vaina es una lucha constante, pero tienen que seguir. Si en realidad les gusta, sigan y punto, las cosas se dan solas. Claro que sí. Y esto ha sido el Papayal 2015. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Henry Milo, para toda la vida el Papayal Musical. Hemos estado ahora con Siniestro, con Danilo. Un gran saludo para todas las bandas que han estado aquí en el 2016. Y nos vemos el otro año. Nos vemos en el 2016. Un abrazo a todos del Papayal Musical. Vamos con Lobo. Vamos ahí. Lobo, la canción a continuación. Lobotomía. Eso es.